se acelera el corazón, bailando hasta el infinito, con mi negra, con mi amor. Bailemos la cumbia con mucha ritura, bailemos la cumbia prendiendo las velas. Bailemos la cumbia con mucha ritura, bailemos la cumbia prendiendo las velas. Gracias.